si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti porque te espera. Vuelve a venir, Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Levanta tus manos y canta al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Sobre mí, tu poder él me haz fluir. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú. Solo tú. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, descanso y me muestra la luz del camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Eres el dueño, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura. Me da plenitud, me da descanso.

hizo olvidar el lugar en donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste, la gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltaba, si me olvido de ti, se acaba todo. Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí,

Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en tu presencia.